Hace muchos años, en el año 85, en enero del año 1985, tuve la oportunidad de visitar en Madrid al padre Antonio Royo Marín, ese gran autor, gran dominico, que hizo tanto bien con sus obras, ¿no? Y una de las cosas que decía en esa oportunidad, hablando un poquito de su apostolado y de lo que había sido un poco su vocación de escritor, él señalaba que él había tenido, por gracia particular de Dios, la oportunidad de tener mucho éxito con sus obras, ¿no? En el sentido de que habían tenido mucha aceptación entre el público cristiano, que se habían servido de sus numerosas obras, y por lo tanto que había tenido que hacer muchas ediciones de algunas de ellas, como por ejemplo la teología de la perfección cristiana, la teología moral para seglares, que realmente han formado varias generaciones de cristianos. Y él decía, en cambio, dice, hay otras obras que son mejores que las mías, pero no han tenido eso, quizá porque la gente sobre los temas que han tratado no se han interesado tanto, a pesar de que sean temas tan importantes y de que sean las obras que se han escrito sobre esos temas sean tan valiosas. Dice, por ejemplo, puso un solo ejemplo, dice, uno de mis grandes amigos, el padre Bonifacio Llamera, escribió una obra que dice, es magnífica. Es mejor que las mías, ciertamente que las que he escrito yo, que es la teología de San José. Pero la gente no se ha interesado sobre ese tema, al punto tal de que él nunca se agotó la primera edición que hicieron de esa obra, ¿no? Y de hecho es así, yo conocía esa obra, la conocíamos del seminario, la hemos visto muchas veces en la librería, en la biblioteca, era una obra conocida que se vendía. Y creo que la tenían muchas personas, muchos seminaristas, y quizás esa otra la tenía, lo más probable es que nadie la hubiera leído. Y ciertamente que eso no es accidental, en parte se debe al tema, porque el tema de San José mismo, que eligió un gran especialista en San José, el padre Llamera, ¿no? El tema que eligió, que es el tema de San José, está asignado por la misión que tuvo San José en este mundo. Y esa misión es la que algunos autores han llamado la misión de ser sombra. La misión de ser sombra, ¿no? Y por lo tanto también el destino de quedar en la sombra, ¿no? La misión de ser sombra, eso ya lo hacía notar un gran predicador de San José, que fue aquel orador famosísimo, el Monseñor Bossuet, ¿no? Este gran orador de la época, de la época más o menos de San Luis María, y que predicó, tiene muchos sermones dedicados a San José. Él destacaba justamente que no hay dos vocaciones más opuestas que aquellas que aparecen en el Evangelio, que es por un lado la de los apóstoles, por otro la de San José. Porque los apóstoles, Dios los llama para que ellos den a conocer a Jesucristo. Eso es lo propio, van a ser predicadores los que llevarán la predicación, digamos, de Jesucristo al mundo entero. En cambio, San José es llamado para que oculte a Cristo, para que lo esconda, ¿no? Y de hecho, gracias a San José, nosotros vemos que en los evangelios la virginidad de María queda oculta a los hombres de su tiempo, porque los que veían al niño Jesús pensaban que José era su padre y que, por lo tanto, era esposo de María y que había nacido de modo natural de él. hasta que eso no es revelado, la virginidad de María queda oculta, es aquel que tiene que ocultar eso, ¿no? Y también, por lo tanto, el origen divino, en segundo lugar, el origen divino de Jesús queda oculto a los ojos de los hombres, y también, que ese es uno de los motivos principales, también a los ojos del demonio. Por eso es que la gente, como dice el Evangelio, la gente se preguntaba, cuando Jesús hablaba y obraba, hablaba de esa manera tan admirable y hacía obras que causaban estupor en los que las veían, se preguntaban, ¿pero no es acaso este el hijo del carpintero? O sea, José es la pantalla, ¿no? Su mismo oficio de protector, que queda en evidencia en la huida a Egipto, donde él salva a la Virgen y al niño, ese oficio de cobijar, de esconder, de ocultar. Él va a Egipto a esconder a su hijo de quien lo persigue, poner bajo la sombra de sus alas, ¿no? De alguna manera, a San José, el niño Dios, le pide, ¿no?, lo que nosotros pedimos a Dios en uno de los salmos, el Salmo 17, ¿no?, que dice: guárdame como a la niña de tus ojos, protégeme a la sombra de tus alas, de esos malvados que me acosan, enemigos que me buscan con saña, ¿no? De alguna manera, digamos, el niño le pide eso. O sea, esa es la función que tendrá San José, ¿no? Por lo tanto, su misión es esa misión tan del todo particular de ocultar ese misterio, el misterio de la Virgen, el misterio de la maternidad virginal, el misterio del origen divino de ese niño, hasta que sea el momento de que eso se revele. Y que lo tendrá que hacer el mismo Jesucristo en su vida pública. Y como decía entonces, esa misión de ser sombra lo lleva a buscar y a quedar de hecho en la sombra. Por eso San José es el mejor discípulo de Jesucristo, en uno de los aspectos más importantes que nos ha dejado Jesucristo en eso, como dice San Pedro, nos ha dado ejemplo para que sigamos su huella. Bueno, de sus ejemplos, el más importante de todos, tuvo como mejor alumno San José, porque el más importante de todos es el anonadamiento. Él, como dice magníficamente San Pablo en ese himno de la carta a los Filipenses, ¿no?, se anonadó, ¿no?, hasta hacerse hombre, ¿no? La humanidad de Cristo es también allí donde se esconde la divinidad, ¿no? Y San José aprendió del anonadamiento de la encarnación, porque él ha sido el primer contemplativo junto con la Virgen de ese misterio. Ellos saben quién es ese niño, y todos los días al verlo tienen que haberse sorprendido, y una y otra vez tienen que haber reflexionado sobre ese misterio de que Dios, siendo Dios, puede esconderse detrás de la fragilidad propia que les muestra ese niño, que, como dice la carta a los Hebreos, se hizo en todo semejante a sus hermanos, en todo, incluso en la debilidad, en el sufrimiento, menos en el pecado, ¿no? Y por lo tanto, en ese ver a Dios, a su propio Creador, anonadado, oculto, ensombrecido en la humanidad que ha asumido como propia, ha aprendido San José también el moverse siempre en ese segundo plano, en la sombra de la humildad y del olvido de sí, del olvido de sí. Virtud sin la cual no hay ninguna otra virtud. El olvido de sí. Virtud que es la base. Por ahí empieza todo camino de santidad serio, ¿no? Y San José lo aprendió muy bien y lo llevó a la práctica, ¿no? En San Mateo es donde más se habla de San José. Y sin embargo, a pesar de que San Mateo es el que más cosas dice de este gran patriarca, San José solo aparece lo necesario y enseguida vuelve a desaparecer. De hecho, una de las cosas que más nos gustaría saber de San José la ignoramos totalmente y la ignoraremos siempre. No sabemos cuándo, dónde y cómo murió. No sabemos eso. Por eso todo lo que se nos relata de su vida está en función de resaltar a Dios. Es así. San José está puesto cumpliendo una misión, como en una pintura, como en una magnífica pintura. Uno maneja, el artista, si es un gran artista, maneja las luces y las sombras de acuerdo a lo que quiere destacar. San José, en este cuadro magnífico de la obra de la redención, es una sombra puesta ahí para que resalte la luz, ¿no? Y por eso entonces lo que se nos dice de la vida de San José no está puesto para que conozcamos nada de San José. Puede ser que accidentalmente nos revele algo de San José, de hecho se nos dicen cosas importantes, ¿no? Pero todo lo que se nos dice de San José en realidad está puesto para resaltar algún aspecto de Dios, sobre todo de Jesucristo. Así, por ejemplo, los temores de San José por la gravidez de María, cuando él percibe de que María está esperando un niño, los conocemos porque ellos dan pie a resaltar el origen sobrenatural del embarazo de María. Porque justamente a raíz de sus temores el ángel en sueños viene a tranquilizarlo y a explicarle el origen. Si no fuera porque es la manera en la que San José, en la que San Mateo nos cuenta el origen sobrenatural de esa concepción, los temores de San José no los sabríamos. Si los pone es porque, justamente como digo, a ellos le van a dar pie, ¿no? ¿Para qué? Con ocasión de que el ángel lo tranquilice y le explica a él el origen divino de ese niño, del hijo de su esposa, nosotros también conozcamos accidentalmente de San José. Su parentesco con David, dice el Evangelio, es un varón de la casa de David, se nos revela para poner de manifiesto la filiación legal de Jesús con David por línea adoptiva, ¿no? O sea, si se nos dice que él era de la familia de David es para mostrarnos por qué entonces Jesús cumple justamente esas profecías ligadas a David, a la descendencia de David. O sea, ¿cómo le viene a él? ¿Sí? Porque nosotros no sabemos de qué descendencia es la Virgen Santísima. Se supone, muchos suponen, que también ella es de la familia de David, pero el Evangelio no habla de ella. Basta con que ciertamente lo era San José, y por lo menos por la línea de San José, porque en la adopción se cumple también eso, por la línea de San José, el hecho de que el niño es hijo de David se cumple. Y por eso es que se nos dice este rasgo. Las revelaciones de sus sueños, de que era un hombre que tenía sueños sobrenaturales, y por lo tanto entonces que tenía ese don de propio, ese carisma de la profecía y de la profecía de algunos videntes particulares del Antiguo Testamento, como el José del Antiguo Testamento, ¿no? Que en sueños Dios le hablaba. Y otros profetas que recibieron revelaciones a través del mismo medio, lo conocemos solamente porque se nos relatan justamente aquellos sueños que hacen notar la providencia de Dios Padre sobre el niño Jesús. Porque se nos habla de los sueños de San José, primero para, como dije, tranquilizar a San José respecto de María Santísima y revelarnos el origen divino del hijo que ella espera. Después se nos habla de los sueños de San José para mostrar cómo Dios cuida al niño. Le dice en sueños: levántate, vete, porque persiguen al niño y se lo lleva a Egipto. Y luego se nos vuelve a hablar de los sueños de San José para mostrarnos cómo Dios hace volver, diciéndole en sueños nuevamente que ha muerto ya el perseguidor, que vuelva a su tierra, de modo tal de que el niño también crezca allí donde estaba previsto por Dios que creciera, ¿no? Dice uno de los grandes autores de la geografía cristiana, que es Elo, ¿no?, que tiene ese libro tan hermoso, Fisonomías de Santos, ¿no? Él dice, hablando de San José: su silencio parece un homenaje a lo inefable. Es como la abdicación de la palabra, con mayúscula, ante lo insondable y ante lo inmenso. Muchos que nada tienen que decir, hablan y bajo el ruido de su lenguaje y la turbulencia de su vida, disimulan la nada de sus ideas y de sus sentimientos. Y San José, que tanto tiene que decir, no habla. Guarda dentro de sí las grandezas que contempla. Dentro de él se levantan montañas sobre montañas, y las montañas son silenciosas. Es que las montañas no hablan. Por eso, ¿cuánto tiene San José que enseñarnos a nosotros? El mismo Elo dice que San José es un hombre envuelto en el silencio que inspira silencio. Por eso, si nosotros realmente meditamos en su figura, amamos su figura, reflexionamos sobre la figura de San José, tenemos que volvernos personas silenciosas, en el silencio verdadero, el silencio virtuoso, porque hay un silencio que es un silencio vicioso, el silencio del que castiga al otro con su silencio. No le hablo, punto, a quien necesita que yo le hable. Eso es un silencio vicioso, y puede hay silencios como el silencio cómplice, el silencio del que no habla como tiene que hablar, el silencio del que no habla y no consuela al que tiene que consolar. Hay silencios que son pecaminosos, pero hay silencios que son virtuosos, y son silencios muy difíciles. Por eso, como dice Elo, cuántas personas que hablan, hablan y hablan y hablan y no tienen nada que decir. Y justamente en ese tanto hablar, lo único que revelan es la nada que tienen adentro, porque nada de lo que dicen tiene peso, vale. En cambio, como hombres como San José, que tanto tenían para decir, porque eran hombres contemplativos, cuánto conocían de Dios, de su experiencia personal, y sin embargo ellos callan. Hablan cuando Dios les dice que hablen. Hablan cuando hablar es virtuoso. Por eso también nosotros, como San José, que hemos sido llamados a dar gloria a Dios y a vivir solo para la gloria de Dios, debemos aprender de él este gesto particular. El silencio, que además es tan propio del alma contemplativa, no de la vocación contemplativa, por supuesto, ahí se da de manera particular, pero toda alma contemplativa, toda alma contemplativa, ¿no? Por eso la gloria que nosotros tenemos que dar a Dios a veces se encuentra un obstáculo muy difícil de saltar. Ese obstáculo somos nosotros mismos cuando no queremos desaparecer del todo. Y justamente frente a eso San José es un gran maestro. ¿Cuánta gloria daríamos a Dios si nosotros, frente a nuestra propia consideración, desapareciéramos un poco? Es lo que caracteriza a los grandes hombres, como San Juan Bautista. Es necesario que yo disminuya hasta desaparecer, para que Él crezca, dice San Juan Bautista frente a Jesucristo. La gloria de Jesucristo se la cede San Juan Bautista, que era el que atraía las miradas de todo el pueblo judío en aquellos tiempos donde empieza la vida pública de Cristo. Él se la traspasa llamándose al silencio. Cuando ve que todos tienen que mirar a Cristo, Él, que era el admirado, que era el que venían las multitudes a escucharlo, a hacerse bautizar, a ver sus obras, Él se llama al silencio. Y lo mismo pasa en nuestra vida, ¿no? Nosotros estamos en función de Jesucristo, para que hagamos conocer a Cristo al mundo. El problema más grande es que nosotros que hacemos girar todo, todas nuestras miradas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dramas sobre nosotros mismos, como si fuera tan importante el hecho de que nosotros ocupemos un lugar central. El lugar central incluso de nuestra propia vida lo tiene que ocupar Dios. Y muchas veces nos cuesta hacer silencio sobre nosotros mismos, que significa renunciar a estar mirándonos todo el tiempo a nosotros mismos. A estar hablándonos todo el tiempo de nosotros mismos. Porque hay personas que hablan todo el tiempo de sí mismas. Y hay otras, que uno nunca escucha que hablen de sí mismas, pero se hablan de sí mismas, es decir, no escucho porque capaz que tienen el tino de darse cuenta de que eso no queda muy bien, entonces hacia afuera se quedan calladas, pero están dentro suyo, están hablando de sí mismas, de lo que les pasa, de lo que esperan, de lo que quieren, de lo que les gusta, de lo que no les gusta y de todo eso, y hablando consigo mismas de sí mismas. Entonces nunca ven a Dios. San José no solamente no hablaba o guardaba ese silencio porque tendría algún, digamos, temperamento particular de ser un hombre silencioso, sino que no hablaría porque estaba absorto en un misterio. El tema es ese, el punto. ¿No? Hay personas que no hablan exteriormente, están siempre calladas, pero por pereza, porque ni siquiera tienen ganas de desgastarse un poco hablando. Pero no es porque estén pensando en alguna cosa, al contrario, como digo, muchas veces están pensando todo el tiempo en sí mismo, que significa que silencio exterior tienen, pero silencio interior no tienen, están todo el tiempo hablando. En cambio, hay otras que no hablan porque se han quedado mudas mirando algo que las tiene como hipnotizadas. San José es de ese tipo. Y lo que lo tiene absorto, por decirlo, porque no es hipnotizado, evidentemente, absorto sí, ¿no?, es el misterio de lo que está viendo delante, el misterio de Jesús, el misterio de María Santísima, el misterio de ese Dios a quien él va conociendo cada día más porque está actuando él precisamente en nombre de Dios como providente. Por eso, ante su figura, nosotros debemos inspirarnos para pedirle a Dios esta gracia tan extraordinaria del silencio interior y del buscar deliberadamente como virtud el anonadamiento, el ocultarnos tras el velo de la más profunda humildad, del silencio y, como dije antes, de esa actitud, virtud, tan difícil, pero que es la base de toda la vida virtuosa, una persona que es el santo olvido de sí mismos. Y esa gracia le vamos a pedir en este día a San José.